Hola, muy buenas. Bienvenidos, querida audiencia, al podcast número 167 de Rutas Enemigas. En este caso hemos salido un poquito de excursión, hemos dejado el cubil y en esta ocasión nos hemos trasladado aquí por primera vez en la historia, en la nueva etapa de Rutas Enemigas, nos hemos trasladado a los locales múltiples, pues para estar aquí, echar un rato y escuchar un poquito lo que nos van a pinchar y lo que nos van a tocar, porque van a tocar en directo el dúo Black Bass. Aquí tenemos a Fernando, bajo y voz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a Alberto, batería y voz. Hola, buenas. Muy buenas. Y por una vez, esperemos que sea habitual, me estoy hackeando de las labores técnicas casi por completo. O sea que gracias a la gente que está ahí al otro lado, los dos Nachos, Nacho A y Nacho Win, Chema y Ramón. Ahí estamos, no se me ha olvidado ni uno. Bueno, tíos, muchas gracias por estar aquí y por montar todo este tinglado que hemos montado hoy. Nada. A ti. Vaya fregado. Sí. Decir que vamos a, como he dicho antes, vamos a escuchar unos temas en directo de lo último, supongo, y alguna cosa antigua, no lo sé. Sí, hay de todo. De Black Bass. Porque, si no me equivoco, vosotros desde febrero de este año no publicáis nada. ¿No? De antes, quizá. Sí, del año pasado, yo creo. Vamos, cuestión es que en febrero está puesta la del color, la canción que tenéis. Sí, pero tenéis, yo creo que es del año anterior. Es anterior. Sí, bueno, es cuando salió, ¿no?, el recopilatorio. Sí, el recopilatorio. De Algo Sucio. Sí, que es el disco que sacó Delia Records. Sí. Exacto. Y desde entonces, pues esa fue la última canción. Sí, bueno, publicado. La última que tenemos publicada, porque sí, bueno, tenemos muchas canciones, todas a medias, pero hay muchas. Bueno, pero como hemos dicho ahora, y me dijo ayer, bueno, ayer yo no lo sabía, que teníais un disco en marcha. Me lo dijo ayer Alfonso. Y sí, se nos va a quemar en el horno ya. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis ya con él? Pues trajinando. Pues desde mayo. Por ahí andará la ¿por cosa, ahí, por mayo, momento? Junio a lo mejor. Sí, sí, mucho más tiempo. Más tarde quizá. Ya. Bueno, pero yo creo que va a estar el bien, caso, ¿no?, que está ahí grabado. No esperaba merecer la pena. Grabado y toda la pesca ya. Sí, y sí, mezclado, bueno. La queda portada queda el arte con ello, solamente. El arte, que soy yo. Y bueno. Eres tú el encargado. El arte. Sí, es el arte, sea, de frío. Tú también eres como Fer, un. Sí, eso, polifacético, o sea, aquí un poco. Un hombre del renacimiento. Sí, tenemos doble vida. Bueno, esta vez va a ser un disco más largo que, vamos, bueno, no va a ser un EP como la anterior ocasión, ¿no? ¿Es un mini EP o un EP ya completo con todas las letras? Pues una cosa ni larga ni corta, ¿no? 11 temas. 11 está temas, bien ya, pero es un disco, se puede sí, decir. Sí, un poquito disco. Sí, ya, vale, siendo maquetero, pero bueno. Es un LP de los de antes. Sí, un LP de antes. Más maquetero que de los de antes, pero. Bueno, pero ya es que las maquetas están un poco ahí, se diluye ya ahí el. Claro, a lo mejor por eso hemos esperado tanto tiempo para tener un poco de material y grabar una cosa más larga, ¿no? ¿Explicarme eso de maquetero? Pues no sé, como que ya lo de las maquetas se ha quedado un poco atrás, quizá, ¿no? Antes lo de maqueta es me lo grabo en la nave con una cinta ahí o como bien pueda, y ahora un poco todo el mundo puede grabarse algo medio decente, uh-huh, de sonido, bueno, con medios escasos, ¿no? ¿Dónde lo habéis grabado? Pues, ¿con esta gente que tenemos aquí? ¿O? Sí, sí, sí. Lo hemos grabado con dos de estas personas, de hecho. Hacer publicidad un poquito al Ramón, hombre. Sí, lo ha grabado Ramón y luego además en el disco hay tres canciones que no somos dúo, sino somos trío, porque en una está Chemita tocando este teclado y haciendo ruidos y Nacho va nos acompaña con la guitarra también en un par de temas. Ajá. Uh-huh. Aparte de esas colaboraciones, ¿habéis tenido alguna más? No. Ya luego bueno, todos nosotros. Ya es suficiente. Sí. Nos valemos por nosotros. Bueno, antes que nada, hemos puesto después de la sintonía uno de los temas que nos habéis traído vosotros. Presentaros un poquito. ¿Tú que o hemos yo? Escuchado. Tú, que la has elegido. La he elegido yo, ¿no? Pues es. Pues, yo qué sé, es que no tiene. Pues Fumanchu, un grupo aquí, el Stoner. Pues un temazo, coño. Es que no tiene más explicación. Un temazo. ¿Qué quieres saber? No, a mí. La audiencia, yo lo digo todo por la audiencia. Bueno, es un género un poco ahí perdido en los archivos, aunque hay mucho, pero bueno, no todo el mundo conoce el género, Stoner o como lo quieran llamar, porque luego al final, bueno, lo de los géneros también es un poco genérico. Un poco, ¿no?, subgéneris. Sí. Bueno, si os parece, pues escuchamos otro track, otro peñazo. Me parece bien. Perfecto. Pues nada, contadnos qué vamos a escuchar ahora. Pues vamos a escuchar a Place to Be Stranger, que es un grupete que hace mucho ruido, no hace otra cosa. Bueno, hace pedales y movida y luego los prueban ellos. Y de hecho lo que vamos a escuchar es una versión de Dead Moon, que es el tema Don't Board the Fire. Uh-huh. Pues nada, escuchemos. Place to Bury Strangers, un grupo para mí ignoto, totalmente. Meten cizaña esto. Meten mucha cera, sí. Meten cera. Desatascan orejas. Sí. Bueno, para el que no lo sepa, Black Bass es un dúo, un formato últimamente muy habitual, pero sin embargo, vuestros tiros, vuestros derroteros son bastante raros para el tipo de formación. Una forma, normalmente suelen ir siempre muy hacia el blues, primitivo y demás, pero es, sí, suele ser el sonido más habitual. Pero vosotros, claro, tenéis un punto más primitivo y más atávico, y además trajináis pues cosas como el stoner o el doom, que es raro. Sí, es un poco refrito, sí, en realidad. Sí, es un es punk pop. Sí, es punk pop. Doom metal, yo qué sé. Una cosa rara, pero bueno, mejor que no se pueda clasificar también, ¿no? Esto fue buscado conscientemente desde el principio, o fue un accidente, por así decirlo. Yo creo que un accidente, ¿no? Yo creo que también un accidente, sí. Al final empiezas haciendo una cosa y al final va evolucionando hacia donde evoluciona. Un poco, sí, no sabes cómo va. Tampoco hemos querido hacer una cosa en plan de vamos a tocar tal, ¿no? Hemos estado guarreando y. Con lo que viene Fer. Me viene Fer con un riff ahí. Mira, pero esto que tengo he hecho. Esto y lo que sale. Pero la cuestión es que en un primer momento pretendíais ser un grupo, por así decirlo, completo, entre comillas, no. O sea, con su guitarra. Eso sí estaba premeditado, lo de ser dúo. Sí, queríamos eso ser estaba dos. Claro. Sí. Eso sí. Es que luego con más gente es un poco rollo, ¿no? Sí, yo vengo de otros grupos también y el único que más o menos me funcionó fue otro dúo también. Hay que coordinar demasiado. El Camino, que probablemente Alfonso, ah, sí, Alfonso sí, en algún programa los pinchó y tal. Sí, sí. Y bueno, por el camino éramos dúo y guay también, para quedar y esas cosas, muy perfecto. O sea, ¿vosotros creéis que la proliferación de dúos últimamente es porque es más cómodo, es más barato? ¿Por qué razón creéis que hay tantos ahora? Yo creo, no sé, es que es más barato y más cómodo. Quizá una conjunción de... Sí. Depende también de cada gente, pero de cada persona. Claro, pero... son como los calzoncillos del mercadillo, que son baratos y cómodos, igual. Y suelen venir de dos en dos también. Efectivamente. Aparte que la 3 es como tener un amante ahí, es como, ¿vamos a quedar todos o qué pasa? Tres son multitud, ¿no? Como efectivamente. Bueno, si os parece, escuchamos otro temita que ya lo tenéis seleccionado. Sí. Pero, pues, que van a ser... Bueno, habéis cambiado de idea, pero en primer momento queríais seguir por lo duro. Sí, y pero... Y ahora vais más hacia la psicodelia, ¿no? Nos hemos puesto tiernos, sí. Pues, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Black Angels, y es un tema de Indigo Meadow. Y se llama Evil Things. Vamos a escuchar Black Angels. Estaban sonando The Black Angels con esa psicodelia de nueva hornada, podemos decir. Bueno, esto puede ser el principio de algo, lo que está pasando hoy aquí en este local de los múltiples, porque como os he dicho, aparte de la entrevista, actuación en directo, va a haber grabación de vídeo. Y, pues lo dicho, aquí se está cavilando antes del programa, pues que esto podría tener una continuidad, que se podrían hacer con más grupos, que se podrían hacer en otros espacios. Y que todo esto pues se podría luego colgar por ahí en distintas plataformas de vídeo y audio para que la gente pueda disfrutar de ello. Todo bajo el ala de Monasterio de Cultura, ya que la mayor parte de los que están por aquí, de alguna u otra manera, están relacionados con él, ¿no? Sí. ¿Verdad? Monasterio de Cultura, que es un agitador cultural de la hostia, aquí en Toledo y en Talavera. Y podríais contar algo así por encima para la gente que no haya oído nunca, aunque bueno, si han seguido escuchando mi programa habitualmente, pues Alfonso ha estado por allí muchas veces y ya ha contado la película, pero bueno, no importa repetir otra vez más en qué consiste Monasterio de Cultura. Pues Monasterio de Cultura es una asociación que lo que quiere simplemente es fomentar la música, en este caso pues es lo que es la zona de Toledo, Talavera y un poquito Madrid. Música que es gratuita y de grupos pues emergentes y otros grupos que están consolidados también. Uh-huh. No tengo nada que añadir. ¿Y eso es todo? Está todo dicho. Está todo muy bien explicado. Bueno, volvemos un poquito. Bueno, hemos dicho que esto puede ser el principio de algo. ¿Y cómo fueron los principios de Black Bass? ¿Estabais en Talavera? ¿Estabais ya aquí en Toledo? Sí, en Talavera. Pues fue una cosa bastante extraña. Sí, hombre, yo se disolvieron más o menos los grupos con los que tocaba y... Y tocaba yo también a la vez. Y también se disolvió algún grupo con el que estaba Fer y al final fue en plan de, pues vamos a hacer algo juntos, macho. Que estamos aquí a ver la avenida. Sí, pero al principio fue muy abrupto porque hicimos 3 ensayos y te fuiste a Francia a vivir. Y bueno, eso son cosas de la vida. Pero bueno, grabamos a la vuelta. Y volviste y entré en la pausa. En la pausa. Grabamos una maqueta, así en un momento. Así, del tirón. Sí. Sí, fue un poco. Sí, precipitado o algo. Teníamos así. 3 canciones, una que tenía yo preparada para 4, cuando volviera, sí. 4. Ajá. Y fue lo que se grabó. Y bueno, al principio nada, hasta que empezamos otra vez a poder ensayar un poco más asiduamente, claro. Una vez llegué ya de fuera, pues sí que hemos empezado a ensayar más y empezó ya a salir más temas y esas cosas. ¿Pero ahora vivís los dos aquí en Toledo? No, ahora Fer en Toledo, yo en Talavera y bueno, tenemos que montarla un poco aquí para ensayar. Más o menos somos constantes, una vez a la semana no solemos fallar, pero siempre pasa algo, siempre hay algún problemilla algún mes, pues bueno. Pero en general somos bastante constantes. Vais tirando. Sí, sí. Y antes del comienzo de los tiempos, ¿qué hacíais vosotros? ¿A dónde estabais? ¿En qué grupos estabais? ¿Cómo lo montabais? Pues yo estaba en Phantom Crest mientras existía y luego estuve dando vueltas por otros grupos. Estuvimos tú y yo en Mamadada un breve espacio. Sí, verdad. Bueno, otro grupo que tuve que duró bastante poquito, pero bueno, que era más, no sé, ahí un poco melódico o... Rollo Scream o algo así. Claro, tú estuviste luego en Crudo, que eran estos que hacían extremo musical. Sí, luego Crudo y el Camino. En realidad luego tenía un montón de grupos de estos que han durado un mes o... Un día. Un día, exactamente. Pero no. Así que hayan durado más o menos, sí, esos 3, yo creo. Bueno, que habéis tenido un cierto recorrido ya, ¿no? Sí. Sí. Bueno, si os parece, vamos a escuchar otro tema. De este tampoco conozco yo esto de qué va. Pues estos son Tweet Bear, que son es un dúo. En este caso es guitarra dos y hermanos. Batería. Son dos hermanos. Y hacen pues música tira un poco para, es como un poco rock setentero hipervitaminado o algo así, no sé, como plan Doom a veces, un poco... Doom vigoréxico. Sí, no sé. Algo de eso. Esa etiqueta me gusta. Doom vigoréxico. Pues nada, vamos a escucharlos, vamos a comprobar cómo andan de músculo estos muchachos. Yeah. Bueno, ahí estaban. Twigbear, ¿no? Twigbear. Sí, vale. Como lo digan. Pues nada. Oye, una pregunta, Fer, una curiosidad. Vamos, sí. Yo recuerdo uno de los grupos que estuviste tú, que no has mentado todavía, que fue una vez que Angelito se piró a los nortes. Sí, con Tropicalia Negra. Estuviste en Tropicalia Negra, que estuvisteis tocando para el primer aniversario de... No, para el segundo aniversario de Rutas Enemigas. Estuvisteis allí con la Rau Pau. Ah, sí. En el polígono, ahí en... Joder, ¿cómo se llama el sitio? En el Times. En el Dimes. Y que ya desapareció y que a mí... Vamos, yo os he hecho en falta, la verdad, se ha dicho. Yo me lo pasaba muy bien escuchándoos. Sí, yo creo que todos lo echamos un poco en falta. Sí. En general. Bueno, de aquel proyecto... Porque a última hora estabais Carmelo, Pili y tú. Sí. ¿Tenéis alguna relación entre vosotros? ¿Tenéis algún proyecto común? Ya, tú con Carmelo, Carmelo con Pili, Pili contigo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. ¿En común? Sí. En común, pues Pili y yo tenemos un proyecto. No, aparte un proyecto de vida. No, fuera coña. Sí que estamos montando una banda ahora. Pero nada, hemos ensayado un mes o menos y casi ahora es secreto todo. No se puede adelantar nada. Te puedo adelantar el nombre si quieres, que se llama Montañana. Algo es algo. Y nada, pues somos Pili y yo, Iván de King Arthur. Ajá. Y también Sally de King Arthur, por el momento. Porque antes estaba Paco Mayoral, que estaba en Inmediatos. Sí. Pero se ha marchado a Bristol y así que ahora somos cuatro. Entonces, entrando un bajista ahí, tú... Yo estaba tocando la guitarra, ajá. Pero ahora he vuelto otra vez al bajo. ¿Iván? Los orígenes. Se ha cambiado Iván a la batería, sí. Ajá. Muy bien, pues, bien. Pues nada, ya tenéis aquí los micrófonos cuando tengáis alguna historia, pues ya me lo contáis. Sí, hombre, estamos a tope, pero todavía falta. Falta, pues nada. Tiempo hay. Y programa más que longanizas. Bueno, antes hablábamos de vuestro nuevo disco, que por cierto tiene título. Sí. Sí. Muy friki, la verdad. Black Bastelvania, que es casi pronunciable. Sí, es casi un trabalenguas. Sí. Y bueno, es un poco friki la cosa, pero. Ya por ahí, por eso, o sea, ya viendo el nombre, ya más o menos intuyo la temática del asunto, vamos. Sí, bueno. ¿No? La verdad es que sí, somos un poco a piñón fijo. Sí, pero no es nada de la NES ni de la Nintendo. No, no. Nada. Lo único que es todo de movidas ocultistas y cosas así, que si brujas, que si demonios, y bueno, al final. Sí, muy de Cárpatos. Sí. ¿No? Bromeando nos salió la tontería de Black Buster Man y dijimos, pues venga, esto mismo. Que luego es muy difícil poner un nombre también. Sí. También comentabais que en esta ocasión del arte te ibas a encargar tú, ¿no, Mambrú? Sí, estoy ya ahí, bueno, llevo pues, desde que grabamos casi haciéndolo. Lo que pasa es que soy un poquito perro, pero bueno, está ahí, ya terminado. También hay un colega que está ahí colaborando y bueno, cuando tengamos todo el conjunto, pues me imagino que lo sacaremos. Hemos hablado que a mediados de noviembre o por ahí intentaríamos. Sí, cuanto antes. No eres tan prolífico como aquí el pájaro, ¿no? Sí, soy prolífico, lo que pasa es que, bueno, tengo mis momentos. Hay meses que hago muchas cosas. Tiene la consola. ¿Qué consola? La consola, todas esas cosas. La consola. La calle, el parque. La consolador. Pues ya que sois los dos, os dedicáis al diseño gráfico y demás, pues yo qué sé, contarnos algo. ¿Cómo va la vida en ese aspecto, en ese área? Pues regular. Lo hacemos un poco de hobby, yo creo. Sí, pues la verdad es que sí. Yo he cobrado poquitas veces. Y bueno, tengo otro curro y tengo que compaginar unas cosas con otras al final. Pero que por eso tampoco hago tantas cosas como me gustaría. Uh-huh. Pero bueno, es que esto al final es así. Tú, Fer, cartelista oficial de por aquí, eso está claro. Sí, bueno, Mambrú también hace muchas cosas cuando puede. Yo ahora sea, menos, que, pero que no sí hace, que hago los haces tú, vamos. Sí, bueno, los turnamos casi. Sí, nos repartimos un poco. O cuando hay mucho curro, pues bueno, alguna cosilla hago yo por ahí. Uh-huh. Bueno, pues nada, al tanto, ¿tenéis página o algo donde pueda la gente echar un ojo sí, a vuestro trabajo? Sí, lo único que tenemos ahora es el Bandcamp. Yo de momento no, pero trabajo de diseños. No, pues en Monasterio de Cultura y sí, en bueno, Monasterio de Cultura Facebook. Están todos los carteles de las cosas que hemos hecho sí, y todas estas. Pero historia. Página no. Propia no, ¿no? No, de momento no. Yo es estoy cosa... en ello, a ver si puede ser. Y bueno. lo muevo un poquito, porque... Bueno, vamos a pasar a otro tema y esta vez va a ser un clásico por lo que habéis dicho, ¿no? Sí, vamos a poner... clasicazo. Un clasicazo, clasicazo. Vamos a poner los Melvins, que es una banda que nos gusta mucho. Joder. Desde pequeñitos. Desde que nací. Nací con un disco en la mano. Nací con el disco debajo del brazo, tío. Claro, el Houdini en este caso. Y... bueno, cómo no. Houdini discazo. Ya ves. The best. Y nada, pues los Melvins y va a ser Night Goat. Night Goat, que me pone los pelos como escarpias. Pues venga, vamos con ellos. Melvins con su Night Goat, pues eso, no hay más que hablar. El mejor grupo de Seattle, diría yo, o de esa, de ese rollo. Bueno, Talavera-Toledo, movéis entre Talavera y Toledo. Sí. ¿Qué diferencias veis entre las dos ciudades en el ambiente musical? ¿El ambiente musical? Sí. Pues, hombre... Hay diferencias y parecidos. Sí. Hay muchos grupos también en Talavera y aquí en Toledo. Sí, hay bastantes. Hay bastantes. De hecho, donde ensayamos nosotros, hay... Hay un cholón. Hay bastantes grupos. Hay mucha variedad también. Sí. Pero bueno, como aquí, me imagino. Yo es que por Toledo no me muevo mucho tampoco. Hombre... Por nada, el ensayo Fer es el que más o menos... En Talavera hay mucho calimocho. Sí, hay mucho reincidentes, este rollo... Bueno, se sí, lleva bastante. Sí, vicio. Sí. Porque eso, como siempre, vamos. Y luego son sonidos habituales. Rollo versiones, grupo de versiones que salen debajo de las piedras también. Bueno, sí, hay de todo pero, un poco, pero bueno, siempre. Grupos de versioneros, pero de estos que pretenden vivir de eso. Sí, hay de todo, orquestas y grupos, hay un poco de todo, sí. Pero bueno, sí, hay grupillos también que hacen otras cosas un poco más distintas. Sí. Uh-huh. Menos, pero... Hombre, aquí en Toledo yo creo que hay uno más. En Toledo sí que hay un poquito más de variedad, quizá, en ese sentido, a lo mejor. Sí, no... aquí hay mucho garaje, en Talavera hay uno. En Talavera el garaje, poquito. Uno, los TV y ya está. ¿Y en lo que se refiere a locales? Pues locales hay unos que llevan muchísimos años, que es donde estamos nosotros. Sí, somos bastantes grupos y tal. Y luego hay naves por ahí perdidas, que a lo mejor tienen un par de grupos o tres, pero vamos, tampoco hay nada... No hay nada más, hay muy poquito. ¿Y luego salas? Salas muy mal. Salas el manjar. Sí, es la única, así un poco que nos queda. Y heladería Dulce Sabor. Bueno, hay algunas otras que hacen conciertos, pero... Sí, en la Berlín. Tampoco, por ejemplo, llevan grupos que sean un poco... Que se pasen de caña, a lo mejor, que sean un poquito más cañeros, no suelen llevar. Tira más de grupos de versiones o un poco más apto para todos los públicos, por así decirlo. La segunda juventud. Algo de eso. Sí, pero... Pero que hagan así conciertos asiduamente y traigan grupos a lo mejor de fuera y tal, muy mal. O sea, está bastante jorobada. Está muy muerto eso. Pues nada, a ver si mejora la cosa. Esperemos. Bueno, vamos a poner otra canción. Qué leche. Vamos a ir a por otra. Otro grupo que ni papa. Que tampoco, ¿no? No. No pasa nada, ¿eh? Se puede aprender todos los días. No, eso es lo bueno de esto, que me traéis cosas que yo no conozco y oye, se aprende. Está bien, para eso está esto también. Pues ahora van unos ingleses, ¿no? El Gudo. El Gudo. Sí. El Gudo con un tema que se llama Feel So Fine. Y poco más. Tiene mucho rollo Beatles ahí en algunos temillas y... Sí, muy rarito. Muy 60s ahí a veces. De otros palos. Y psicodélicos en otras, no sé. Sí. Está muy guay. El Gudo. Pues vamos a escucharlo a ver qué le parece. A ver qué suena. We'll be right back. Bueno, tampoco os he seguido mucho la trayectoria de vuestros conciertos, pero uno de los sitios más extraños donde habéis tocado es en el Barambán Buffet, ¿no? Sí, sí. Y dos veces. Delante, sí, bueno, la segunda de, uno cuenta, yo creo. Delante de un montón de churumbeles. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo creo que ha sido el público más agradecido que hemos tenido. La verdad que sí, ¿eh? Sí, todos sí. Ahí escuchando, estaban, sentados. Estaban un poco cara acojonados también. No, hombre, tampoco. Pero, hombre, tampoco era violento, pero... No, pero también preparamos una historia para que les entrara un poco mejor. Sí. Al ser un poco cañero, fue hicimos unos dibujos entre Fer y yo que se proyectaron. Y nos contamos unos cuentecitos. Y Pili se contó unos cuentos ahí, entre canción y canción. Así que por lo menos estaban entretenidos, sabían de qué iba la canción y bueno, y como que les entraba mejor también. Sí, porque luego entenderlas yo creo que es poca chicha. Claro, pero es que la cuestión es que, claro, vuestras letras son bastante tremebundas, ¿no? Para, sí, para, tampoco decimos para la nada. Infancia, la, sí. O la infancia ya no se sorprende por nada. Yo creo que ya yo no. Yo creo que les gustan los monstruos y esas cosas. Ya, ya después del Sálvame por las tardes y todas esas cosas, yo creo que están dejarmente. Eso es Shin Chan y tal, ¿no? Claro, sí. Bueno, letras que habla de muertos sedientos de sangre, de brujería, de dioses arcanos, etcétera, etcétera. Y según vuestra pequeña intro de Van Camp, estáis condenados a escribir sobre estos temas. ¿Eso por qué es debido? ¿Una maldición gitana? ¿Una vida anterior llena de pecados que os ha traído esta condena? Porque, pues, cualquiera de las dos, sí, yo creo. Somos un poco pecaminosos, ¿no? En ese sentido. No. Yo no sé tú, tampoco, chico. Pecaminosos y tremendistas, ¿no? Eso sí. Sí. Yo soy muy tremendista. Sí, eso sí, sobre todo. ¿Y que escribís a la limón? ¿O cada uno escribe sus letras? No, la suele escribe uno. La suele escribir Fer. La suele escribir. Algunas sí que. Algunas hemos hecho apachas y tal, pero en general Fer. Sí, son mis deberes. Y la Pili, algunas así de tapadillo. La Pili también ha hecho alguna. Tapadillo también nos ha hecho alguna. En plan, ¿cómo hacemos esto, Pili? La letra de color no la entiendo. No sabemos tocar, joder. Y el último disco, Black Bastille. Black Bastelvania. Es que lo hemos dicho muchas veces, ya lo sabemos. ¿También sigue por ahí mismo derrotero? ¿Sigue por ahí más coordenadas? Sí. Tremendistas. Sí, aunque hay de todo un poco. Somos bastante eclécticos ahí. Hay temas muy puncarras. Yo creo que la palabra muerte... están todos. Yo creo que lo dicen todos los temas. Yo creo que no hay ninguno que no lo diga. Sí, muerte o fuego y destrucción. O sí, o morir. Pero ninguna muerte es dulce. Todas son truculentas, ¿no? Bueno, tampoco indagamos ahí en el tema. Hay una que no habla de muerte ni nada, que es la de ¿cuál? Días de ocio. Esa no, no habla de muerte. Diosa de Fuego tampoco habla de mucha muerte. Sí, pero... hombre, se va a llevar tu alma, coño. Joder. Eso es truculento y también mortal. También, verdad. No sé. Sí, sí. Ya estoy tan acostumbrado que, bueno. Hay tema ahí en esa también. Bueno, vamos a enfilar la recta final de la entrevista antes de que os pongáis a tocar aquí unos temas en directo. Uh-huh. Y vamos a poner un tema, así para ir acercándonos al final. ¿Qué elegís ahora? Pues vamos a elegir una de Big Business. Que eso es un grupete que son... Es un dúo a veces, porque son bajo y batería también. Pero tienen una guitarra ahí, que además es el batería. Es batería de Melvin, sí. En un disco y les hacen unas atmosferillas y... Sí, aunque ya yo no sé si siguen sacando discos, porque hubo una fusión ahí de Melvin con Big Business. Sí, han hecho ahí un Menas a cuatro ahí raro. Doble batería, bajo y guitarra o algo así era. No, sí, doble batería, bajo y guitarra. Pues póntelo, está muy guay, ¿eh? Grounds for Divorce, Big Business. That's ridiculous to say. I heard he bought Big Business, Ground for Divorce. Hemos escuchado bastantes cositas de los que nos habéis traído por aquí, que eso está claro que os gustan bastante. De zapatilla. Pero yo quiero más. Quiero que a mí y a la gente que escucha Rutas Enemigas, este podcast número 167, segunda época, podríamos decir, pues cosas que actuales, que ya sean de aquí o de allí o de más allá, que os flipen o que os... Que haya que escuchar, sí o sí. Sí o sí. Que haya que escucharse. Yo es que últimamente escucho poca música nueva, la verdad. Estoy un poco desconectado. Ponemos a los Fiddler que sacan discos y han sacado ya este mes. Fiddler, por ejemplo. Fuzz también, que no lo hemos metido. Y, hostia, Fuzz, tío, qué guay. Y son la hostia. El último disco además suena muy bien. Pues está bien, sí. O Cuchillo de Fuego también, así español. Sí, es que no hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero es que no hay tiempo. Sí. Pues vamos a poner a los Fiddler, ¿no? No, pero que recomiendes algo. Y algo más. Que recomiendes algo, no que ponga un tema. No, que estoy mirándole para que me dé la aprobación, por si quiere que le ponga. Pero que estamos hablando de cosas que haya que escuchar sí o sí ahora, ¿no? Que sea nuevo. Los Temples están muy guay. Temple los Uncle Acid. Uncle Acid and the Dead Beats, que tocaron hace poco, además. Sí, está muy guay. ¿Qué más por ahí? No sé. Unos que se llaman Woods. Woods, no, mira, no se lo he oído. Me lo apuntaré. Mira, apúntatelo, que está muy guay, ¿eh? Que es Woods. Boots. Ah, Boots, sí. Madera. Sí, maderas. Maderas. Está muy maderos. Interesante, está muy guay. Bueno, pues algo es algo. Ahí nos habéis dejado ya unos nombres para que la gente pues vaya buscando y dándole un poquito a la oreja. Y ahora pues, habéis inventado a los Fiddler y tenemos por aquí un temita de ellos, ¿no? Sí, sí, ponle. Pues venga. Cerveza barata, como la que me estoy bebiendo. Cheap beer. Fiddler. Fiddler, cerveza barata. ¿Qué decías antes, Alberto? el nombre de la canción. Haz aquí contra publicidad. Dilo. Que no era barata, en realidad era una Mau, que bueno, está bien, ¿no? Sí, pero últimamente las Mau están como más de bravas. ¿No os ha parecido a vosotros eso, tío? No sé, a mí me sabe bien. Después de beber otras cervezas horribles. A mí que sea Mau me da igual. Bueno, vamos con la última preguntita, que ya va habiendo ganas de tocar. Os veo inquietos ya, de hecho. Yo estoy inquieto. Es que yo me comí un cocido, ¿sabes? Es eso. Entonces... O sea, te estás aguantando los gases, ¿no? Más o menos. No, pero estoy ahí. Ah, no, joder. No te los estás aguantando. No, pero el chorizo me está matando. Oye, ¿qué tenéis previsto para así las fechas cercanas? O sea, ¿sí alguna salida más o menos lejana o más o menos cercana a tocar? Tenemos una salida muy lejana. Pero hay que prepararla todavía. Yo no sé ni cuándo. No se sabe ni fecha ni nada. ¿Es en marzo? A tomar por culo. No sé. No irías a Galicia, tener cuidado con el coche. No, a Galicia ya no. Ya tenemos malas experiencias. Ya por Valladolid no tenemos que pasar. Vamos a ir por Aragón, yo creo, así dando la vuelta. Sí, ahora queda un rodeo. O no parar en zonas de servicio con socavones. Con piedras absurdas, coño. O sea, no se puede decir todavía porque está ahí en el aire. Sí, no sabemos fecha ni nada. No sabemos la fecha, sabemos que tenemos un concierto, yo creo que es con Árida, ¿no? Sí, pero Alfonso quizá tenga algo más pero de información. Son cosas de Alfonso, que todavía no está por ahí flotando ayer en el limbo. Estuvo y no dijo nada. Por eso será. Dale un toque. Se lo diremos. Bueno, antes de que toquéis un poquito, vamos a escuchar otro tema de los que habéis traído. Un grupo gallego, sí. Por cierto. ¿A dónde íbamos a ir? Ay. ¿Y vais a tocar con ellos cuando pasó el desastre automovilístico? No, íbamos a tocar... Con parte, porque íbamos a tocar con Perpetuo Socorro. Nah. Y con Viva Bazoca. Viva Bazoca, es verdad. No, Bala final, no lo montaba en el concierto. Sí. Y al final nada. Al final se quedó todo en Valladolid. Nada. Vamos a escuchar señora, y dentro de un ratito estamos aquí con Blast Bass para que nos toquen unas cuantas tonadillas en directo. Oliendo a pis. ¡Ja! Bienvenidos a los locales de múltiples de aquí del polígono para un programa especial de Rutas Enemigas y un experimento audiovisual. Y para esto contamos con Black Bass, el dúo de Talavera y Toledano, que nos presentarán temas de su último disco, Bastelvania, y alguno nuevo, como por ejemplo Muertos, que es con el que van a arrancar. Me callo y doy paso a Black Bass. We'll be right back. Bueno, pues ahí sonaron Black Bass con dos temas antiguos, Muertos en Color y uno de los nuevos, Tu Interior. Bueno, chicos, nuevo disco, Black Bass Telvania. ¿Tenéis algún concepto determinado cuando habéis enfilado la realización de este LP nuevo? ¿O ha salido así instintivamente o intuitivamente? Ha salido así un poco instintivamente. Sí, tampoco tenemos hemos más pensado. O menos el mismo gusto, además. Sí, hablamos un poco de lo que nos gusta, ¿no? De los Monstri, el Chulu, el Lovecraft y toda esta de gente. De películas de terror mucho, de literatura de terror y ciencia ficción un poco, y bueno, y cómics y videojuegos un poco ahí. Un poco de todo. Sí, de lo que nos hemos criado, básicamente. No es un álbum conceptual de esto del 70. No. De momento no. Sí que hemos hablado de hacer algo así, pero en principio ¿así? No. Sí, sí, pero con, momento... con próximas cosas. No. Bueno, ya hablamos hace tiempo con lo de Lovecraft y tal. De hacer un como un EP o algo que fuera todo enfocado a los mitos de Chulu o algún sí, rollo así. Pero bueno, no sé. Que se nos fue la cabeza y hicimos lo que hicimos. Sí, al final salió un poco lo que salió. Es una de vuestras obsesiones, ¿no, Lovecraft? Sí, sí. La verdad que sí. Sí, tenemos muchas conversaciones sobre el tema. Que sobre el tentáculos y tal. El resto de los temas, ¿vais a tocar otros tres temas más ahora, no? Sí, vamos a tocar tres temas más, que son pues dos nuevos y uno viejo. ¿Hay mucha diferencia a la hora de enfocar la grabación entre lo que habéis hecho anteriormente y estos últimos temas para Black Bass Telvania? ¿Diferencias con la grabación anterior, sí, te refieres? Sí, sí. Hombre, estábamos bastante pez al principio. Sí, el primer EP lo grabamos deprisa y corriendo porque fue una pausa de que yo vine a España, que estaba fuera. O sea y este que... nos hemos tomado un poco más de tiempo. Sí. Me refiero a grabarlo, luego sí, sí. El resto de las cosas van y vienen. Bueno, lo de hacer las canciones, hay canciones que tardas una semana y otras que te tira un mes y no consigues dar con la cosa. Así estamos ahora. Más tranquilidad entonces, pero ninguna diferencia sustancial en lo que se refiere al proceso de grabación, ¿no? En principio, hemos grabado más o menos igual. Sí, el método ha sido más o menos todo el mismo, cholón aparte, y ya está. Bajo batería a la vez. Hombre, ¿habéis producido vosotros? Nos ha echado una mano Ramón y sí que más o menos nos ha buscado un poco las vueltas, ¿no? Hombre, es el que más nos conoce en realidad, porque nos ha grabado ya unas cuantas veces, nos ha hecho sonido. Sí, ha venido muchas, un montón de conciertos, está hasta cojones y de nosotros. El estilo de música más o menos sí que lo. Sí que se le mola y tal. Lo maneja, entonces bueno. Porque está aquí. Dice nos saca las castañas del fuego muchas veces. Bueno, hay que decir cosas bonitas. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir para este programa, pues vamos a terminar con vuestros tres últimos temas. Vale, pues vamos a tocar pues adelante. Uno nuevo que se llama Los Noruegos. Que está basado en la película de la cosa. No los salmones. De John Carpenter. ¿No, ¿qué? No, de los salmones. No va de salmones, no, no. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a Blas Bass rematando esta faena, este programa especial. Una experiencia gratificante, una mezcla de radio, directo y vídeo que me ha parecido de la hostia y que estoy dispuesto a repetir. Lo digo aquí en general para que lo escuche todo el mundo. Y nosotros. No me arrepiento. Y nada más, antes que lanzar la sintonía pues final del programa, pues decir que muchas gracias a Black Bass. Gracias a ti por haberme permitido estar aquí en este fregado. Y gracias a la gente que está ahí al otro lado. A ver, ahora va a ser más difícil, ya pasa una hora y media, se me olvidan. Ramón. Nacho Bar, Nacho Win, Chema y Ramón. Y nada, os emplazo a escuchar el próximo podcast de Rutas Enemigas y si esto sigue para adelante, pues a seguir funcionando con estas historias. Vamos a lanzar la sintonía, a ver si la encuentro. Hala, pasadlo bien, sed felices. Hasta luego. Nos vemos.